Un 7 de junio de 1996, el compañero Urubú, Sergio, caía desangrándose en un asfalto de Buenos Aires, tras un enfrentamiento con la Policía Federal. Un compañero con una lucidez mental y una convicción inquebrantable, que ni después de muerto los verdugos del poder pudieron acallar. Desde Radio La Negra queremos rendir esta especie de homenaje a un caído en batalla, luchando contra este sistema, anhelando un mundo mejor. Libertad es la palabra más linda de nuestro vocabulario, decía Sergio. Por eso, para no contribuir con el olvido colectivo, rendimos esta especie de homenaje escuchando fragmentos de discursos pronunciados para el 1 de mayo en un acto de la Fora y en otros actos por el estilo. Aprenderé a estructurar mi calma. Soy un jaguar jadeando el sol a la sombra. Si este árbol ardiera, mi vida será un incendio. Saltando invisible entre los pajonales, daré un rodeo hasta acercarlos para sorprender la espalda de los que matan por la espalda. Día de lucha, día de reivindicaciones, día de duelo, día de furia, día de resistencia. ¡Ey! Ahí siempre lo mismo. Tengamos confianza en nosotros y sintamos los corazones pulsando. Y no perdamos nunca la rebeldía, sentámonos vivos y con dignidad y con ganas de luchar y con una convicción en la cabeza, con ganas de enfrentar a nuestro enemigo y con ganas de amar a los nuestros, a nuestros niños. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo combato, con mis amigos hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlos. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento. Para nosotros la palabra más linda de todo el vocabulario es libertad. El problema son los pobres y los ricos, son los viejos durmiendo en el cemento en todas partes del mundo. Que las cárceles tienen que ser todas destruidas, tienen que ser todas derrumbadas. Que no tiene que haber ni un pájaro en una jaula. Y que es la acción directa, que hoy por hoy estamos frente a nuestro enemigo, tenemos que tomar decisiones y como en el 73 lo vamos a liberar, vamos a ser nosotros y nadie más, con la acción directa. Nacimos y nos criamos en este mundo obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo. Con el cual no estamos de acuerdo, con la cobardía, la injusticia, el orden de la imposición y de la fuerza que hace siglos ellos nos condenan. En todos los lugares del mundo, en todos los lugares del planeta, el problema esencial es el mismo. Ricos y pobres, oprimidos y opresores, el problema en todas las partes del mundo, la raíz de la injusticia social, del desequilibrio entre todos nosotros, todos nuestros problemas esenciales los tienen unos pocos que son dueños de casi todo y lo tienen muchísimos que no son dueños de nada más que la miseria, la desesperación. Por eso los pobres, los marginados del mundo, tenemos que levantarnos de pie, sentirnos, confiarnos, mirarnos entre nosotros una misma altura y una vez por todas decirle basta a todos estos hijos de puta. Pueblo. pero entre esta misma gente del pueblo hay traidores que dejan una gran fisura para que nuestro enemigo entre sin golpear la puerta y nos dé el palazo siempre. Este enemigo también habita en nosotros, en el cuerpo de cada uno de nosotros, y a veces se filtra en los sueños o en el mismo día con los ojos abiertos y nos deja inválidos y permitimos que nos atropellen, y nosotros también atropellamos y nosotros también cometemos injusticias, y día a día tenemos que desconfiar primeramente de nosotros para que no nos traicionemos, porque la traición y la cobardía está ahí todo el tiempo acechante. El mismo de ese pueblo, en medio de ese pueblo, la primera vez que hablé acá contaba un relato de la historia argentina, cuando Argentina hace poco menos de 100 años atrás, más de la mitad de Argentina era región de los indios maloneros, de los indios araucanos, que en una guerra ofensiva iban a atacar a los blancos, y eran una fortaleza, y eran respetados, y eran guerreros, imponían sus ideas, porque a ellos le querían imponer ideas que no les eran propias, que no les eran de su cultura, y ellos gritaban libres antes que esclavos muertos. Entonces se arma un gran balón cuando ya veían que contra los blancos no podían, dispersos, y arman un gran balón ofensivo donde estaban los guerreros valientes de Pincén, que eran una eran los guerreros minoritarios, pero eran los más valientes de todos los ranqueles y de todos los araucanos. Pincén, que iba al frente de esa tribu, nunca se equivocó, y cuando iba al combate abría los ojos más que nunca, y más que nunca en el desborde de esa furia, abría los ojos y no se confundía, solo mató oficiales, solo mató jerarquía. Ahí iban los indios de Calpulcurá, el gran peleador de los indios, ahí iban los indios a pelear contra los blancos, y se juntaron 3.500 lanzas y atacaron diferentes ciudades blancas, y se llevaban 500.000 cabezas de ganado cuando venía el general Rivas a combatirlos. Entonces Calpulcurá, que tenía como 100 años, los espera en el campo de batalla, y ya le estaban ganando a los blancos cuando vienen los catrieleros, los colinquialeros, los indios traidores a apoyar a los blancos, y los blancos ganaron esa batalla, y de ahí para más, de ahí para más, la historia argentina es la que venimos conociendo. La historia pudo haber sido otra si la traición no hubiese tenido el peso que tuvo. Es la misma traición del pueblo que tenemos hoy día a día en el cotidiano. Ahí está la yuta asesina, criminal, represora, mano de obra de los poderes inmundos de un sistema inmundo. Ahí están ellos, gente salida del pueblo, esa misma gente que viene de los indios, ese mismo color de los criollos, esos mismos pelos chuzas que nos llevan al patrullero, ellos mismos que le pegan cobardes de montón a los borrachos, a los indefensos. Ahí están trabajando para la ley los miserables, ahí están sacando a los viejos que duermen en la calle a palazos, ahí están dándole puntapié todos los días, todo el tiempo. La tortura sigue, la muerte sigue, porque es la única manera que ellos saben y tuvieron para controlar el sistema de imposición y de fuerza contra toda la naturaleza que impone desde hace siglos, desde el que el Estado existe hace 5.000 años. Ahí están ellos. Aprendimos confundidos, damos vueltas sin saber cuál será nuestro destino. Hay cosas aberrantes que tenemos que empezar a parar, no tenemos que permitir más. Hace muy pocos días, poquitísimos días, los paramilitares, la policía de los terratenientes, mató, fusiló, golpeó a campesinos, a trabajadores, a mujeres, a niños, esposados, tirados en el piso, heridos, los remataron a balazos. pasamos del tiempo, empezamos a ser dignos de una vez por todas, recuperemos nuestra dignidad. No somos bolsas de papa para creernos ninguna falsa autoridad. Si sabemos muy bien que esos que tenemos adelante día a día, que los que tenemos delante día a día no son una autoridad, una mierda, son una lata de bomba. Si todo este mundo lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, lo hicieron los compañeros, el pueblo que lucha hizo todo eso. Mientras el albañil durante años y años se dedicó a construir casas, nunca tuvo un propio rancho. Si el carpintero que levantó estructuras para todo el mundo no tuvo un cajón donde morirse. Si este mundo se lo levantamos nosotros y nunca tuvimos nada más que miseria y opresión, y si venimos siendo los perdedores históricos pero nunca vencidos, no van a poder parar con nuestra rebeldía nunca, por más que nos maten y nos maten y nos maten, porque estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor por nuestras ideas. Vamos a dar nuestras vidas por nuestras ideas. Si nosotros los hicimos ricos a estos hijos de puta, y ellos nos condenaron a la pobreza y ellos nos dieron cárceles y palos cuando quisimos levantar la cabeza. Si mis viejos se murieron llenos, mi viejo se murió lleno de callos, siendo un tipo honesto, si fue lo mejor que pude aprender de él, como de los compañeros anarquistas. Cuestiones de conducta, de actitud de vida, de eso se trata. Tengamos confianza en nosotros, basta de atropellos, basta de una vez por todas. Nosotros, por lo que decimos, por lo que hacemos, hoy por hoy, somos perseguidos, somos encarcelados, pero no nos van a callar, nunca nos van a callar, nunca lo consiguieron. ¿Por qué es eso? El fascismo se sustenta por la masa y tiene gran miedo cuando a esa masa nosotros entramos y hablamos en medio de esta confusión y hablamos con palabras claras, cuando hablamos de corazón por lo que sentimos, porque para nosotros la política es una cuestión de vida, no es una cuestión de votos, de candidatura. Entonces cuando hablamos con la gente, ellos tienen miedo, les tiemblan las patitas, porque el fascismo, el verticalismo se sustenta por esa gente a la que condena a la ignorancia y a la que obliga a la indiferencia. Cuando nosotros entramos y movemos de abajo, los de arriba se caen. Veamos que ese es nuestro gran poder y nuestra fuerza, es nuestra claridad, nuestra convicción, nuestra rebeldía. No permitamos que nos avancen, no permitamos que nos pongan de rodillas nunca. Está prohibido no ser parte del rebaño. Una producción de Radio La Negra. Engañados hoy, engañados ayer, engañados como el ganado, como engañados, tú y como él. Engañados hoy. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La pora sale más temprano el sol. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, por llegando. Yeah.